foto. El almacén de Electra. Línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá. Tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra B16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Roche. Buenas tardes, buenas tardes, Eduardo, Guillén y Enrique, amigos oyentes de Wow. Buenas tardes, Eduardo. Yo creo que vamos a tener prácticamente son titulares de las noticias más importantes primero, que vamos a tener durante el día de hoy. Me estaba preguntando del homicidio en Calle 50, mataron a Primitivo. ¿Ah? En este caso, Primitivo se llama el sujeto que mataron en Calle 50 hoy por donde está Grupo Q. Él estaba comprando unos repuestos, no sé si de más. Y ahí existió la situación donde unos sujetos en otro vehículo llegaron y le dispararon, pero con un disparo en el cuello acabó con su vida. Kelvin Ríos es el nombre de Primitivo. ¿Pero cuál fue la causa, Eduardo? Ajusticiamiento. Ah, no fue para robarle ni nada. No. En este caso, Primitivo, él estuvo preso y había salido hace como 6 meses de la cárcel. Y después de eso, parece que se había ido para Chiriquí, no sé si una situación que acababa de desaparecer a la ciudad capital y ahora se dio esa situación de ajusticiamiento, ¿no? De ejecución o asesinato, como le quieran llamar. Él era del área del Zorrillo, si no me equivoco. ¿Dónde fue eso exactamente, Eduardo? En calle 50, donde está Grupo Q. Ajá, en la calle. En el estacionamiento ahí de Grupo Q. Wow. En los estacionamientos parece que él fue a comprar un repuesto, una pieza o algo así, y entonces se dio la situación donde llegaron otros sujetos en un carro, le dispararon y un carro negro, pues 4x4 creo que era, se montó un operativo y se estaba buscando. Se detuvo una persona para investigación porque un carro con estas características llegó como hasta el 11 de octubre, se bajó en un local comercial y se metió en el baño, o sea, y que se bajó del carro directo para el baño como a esconderse al parecer. Lo reportó la policía y está detenido para verificación. No se ha dicho que necesariamente este sea el sujeto del asunto. Entiendo, entiendo. Exacto, pero se está haciendo los servicios. Bueno, Eduardo, este noticiero llega gracias a Sportline America, que tiene una gran promoción. Busca tu punto en todas las tiendas de Sportline America. Busca la mercancía de los puntos de colores y resta el precio marcado del valor de tu punto. Vas a encontrar puntos escondidos en todas las famosas marcas que tiene Sportline America. Los amigos también de Panafoto, para que te diviertas en casa. Panafoto tiene un mini componente LG con karaoke con 2 entradas para micrófonos, entrada USB, un súper precio increíble, 269.99, y una tremenda potencia, 3.900 watts de puro poder y lee DVD. También ya conoces el carro para las personas con actitud, es el nuevo Nissan Sentra B16 que está en las calles. Experimenta la tracción irracional y pide tu test drive en cualquiera de las sucursales de Panamotor. Y si tienes que reparar o remodelar y buscar asesoría en decoración, cotizar tus materiales sin salir de casa, que los corten a la medida, que los lleven a donde tú pidas, que lo instalen, tienes que ir a un solo lugar y ese es Coches, la red de servicio más grande de todo Panamá. Y todo en colchones. Envía Brasil, tiene el colchón a tu medida, tiene el colchón 3/4, tiene la cama queen, tiene la cama king, tiene la cama full, tiene los colchones ortopédicos, semiortopédicos, de látex, todos los colchones lo tiene, todo en colchones ahora en Vía Brasil. Adelante, Eduardo. Sí, otra noticia, y además del caso de Primitivo, que fue el homicidio que se registró en Calle 50, hubo la situación, bueno, los bomberos siguen protestando por el tema de la ley. Ellos están pidiendo más equipos en vez de ley nueva. Es parte de lo que han estado manifestándose. Ayer incluso, ¿te acuerdas que estaban en la Asamblea Nacional? Ellos marcharon hasta la Asamblea con antorchas. Dicen que las antorchas son de ellos, no de los bomberos, porque no lo dejan usar nada del equipo que hay allí en los cuarteles de bomberos. En otras noticias hay un tema de la gasolina. A mí no me gusta especular porque el día de mañana es que se dan los precios, pero se habla de que pudiera haber un aumento. ¿Cómo dijiste? Que está diciendo que no le gusta especular, pero que mañana cabe la posibilidad de que suba la gasolina. Pues se dice que ¿cómo me dijiste? ¿Estás ahí, Eduardo? Está, no está allá. O sea, que se la está jugando. Sí, sí. O sea, lo que hay que comprarle, un Bluetooth. Sí, un Bluetooth para que lo tenga en el oído. Así. ¿Ah? Hace serio. Un Bluetooth. ¡Pap! Y tú sabes, ya hay que se evita el tener el teléfono en la mano, sí, y la cuestión. Yo entiendo lo que tú dices, pero hay que ver si el celular de él empareja con Bluetooth. Si el modelo que tiene. Si el modelo tiene para Bluetooth. No, porque él necesita el celular guerrillero. Tiene uno sólido. Tiene tremendo teléfono. Después de todo lo que le decíamos con teléfono, su teléfono de tres que cifras, se perdía, mira, aquí. Teléfono de tres cifras. Joder. Tres cifras. Y con teclado así, pipirinay. Él llevaba aquí una, un día en Datito, se sentó ahí a leer el periódico y ¡pap! Sonó. En ese momento el teléfono, y cuando lo sacó yo, eso acaricia a tus lares. Tiene televisión y todas estas cuestiones. No, no tiene ese. ¿Tú te acuerdas de ese que tiene una antena fea que tú levantas de televisión, que es nuevo? Exacto. Anda, no, no, ese no. Ese no. Es de tres cifras y de lo bonito. Wow. O sea que sí tiene Pablito. O cuidado que trajo. Sí, no lo use. Bueno, señoras y señores, quiero informarle a todos los oyentes de que ya abrió el tramo de Brisas del Golf. Sí, pero ¿para qué ya? Y ¿qué estás la haciendo, saliendo de aquí? De Brisas del Golf para Panamá es gratis hasta Tinajitas. Antes de Tinajitas, usted, usted tiene que salir para Transísmica, es gratis. Ya cuando atraviesas el la garita de Tinajita, entonces pagando $1.50. $1.50. Así que para que la gente no diga de que oye, que dijeron que era gratis, era, o sea, antes de llegar a la. El viaje completo, cuando ya cobren, tú sabes cuánto va a estar, ¿no? Depende de dónde salgas. Yo te lo dije, no, de tu casa a vas para Albro. Bueno, por eso te digo, depende de dónde salgas. Depende de dónde salgas. Es importante eso, ¿eh? Tramo. Tramo. 220. Imagínate que trabajes ahí. Protuso. Haz como que no existe el corredor. Protuso. Así mismo. Haz como que no existe el corredor. One, two. Oye, ¿por qué no te compras un Bluetooth, Eduardo? ¿Por qué? Para que sea más cómodo para ti. ¿Será? Uh-huh. No, aquí acá me enredaron acá de la televisión, me llamaron, me pidieron otro pase, no sé por qué, si sí. Había hablado como media hora antes. Sí, negro, pero imagínate que tienes el Bluetooth en la oreja. Yo lo tengo. Y no tienes que quitarte el teléfono y lo que sea, la cámara te puede agarrar y como que... Sí, sigo con el Bluetooth. Es correcto. Y acá nosotros entendemos... Porque con el Bluetooth te quejaste la vez pasada del sonido. No, espérate. Para que sepas. Espérate, Eduardo. ¿Te acuerdas cuando hablaba del sonido que soy horroroso? No, eso no era Bluetooth, Eduardo. Tú no tienes Bluetooth. Ahora puedes tener Bluetooth. Con el teléfono que tú tenías antes, no había ni ¿cómo se llama eso? Cuando tú ponías, pegabas en los dos teléfonos infrarrojo. Los dos tenían Bluetooth. No, Eduardo, no mientas. No, le estoy hablando en serio. Ahora, me dijeron que el teléfono que tienes ahora es un teléfono. El señor teléfono. Dice que es de tres cifras para arriba. El problema era el Ericsson K510, creo. Y ese tiene Bluetooth. Y este de acá, que es un Samsung... Mira tú, ¿lo compraste o te lo regalaron, Eduardo? ¿Eh? Y el Frankenberry también tiene Bluetooth. ¿Lo compraste o te lo regalaron? ¿Cuál? No, el que compré fue el Huawei, por si acaso era ese. Ese sí no tiene Bluetooth, pero ese tiene audífono. O sea que el Bluetooth no funciona. No, el Bluetooth sí funciona, pero tú me dijiste que soy ya feo. No, yo no. Todo Panamá. Bueno, cuando lo usé el Bluetooth me dijeron que soy ya feo. Yo que era cuando se perdía la señal, Eduardo. Lo que pasa es que llegaba el momento... El audífono de cable también se oye bien. Es lo que he podido comprobar. Se perdía la señal, Eduardo. Bueno, se perdía. Con el audífono que es de cable, bien. Con el de Bluetooth sí se oye distorsionado. Ah, bueno. Así que yo uso el de cable, el hands-free ese de audífono, de cable. Ok. ¿Qué más tenemos información, Eduardo? Bueno, te decía hace un rato cuando me interrumpieron acá que está el tema de la gasolina. Mañana es el anuncio oficial y hay que esperar porque... Si bien es cierto, se han adelantado, yo hablaba con Wolfram González el domingo, que es el hidrocarburo. Y mira, si mañana se levanta Chávez y dice que va a conversar con Obama y que van a ser amigos, eso puede incidir el precio de la gasolina. Entonces muchas veces tú tienes que esperar, si bien es cierto, hay una proyección en este momento de que pudiera aumentar la gasolina como un centavo la de 91 y como 4 centavos la 95, y el diésel bajaría un centavo. Esa es la proyección hoy. Uh-huh. Sin embargo, hay que esperar mañana al mediodía para poder decir un precio oficial. Puede pasar lo contrario también, ¿ah? Un gobierno de esto de Nigeria, un golpe de estado, una cosa, y se dispara el precio. O sea, hay que tener en cuenta todos esos temas. Esas son especulaciones. Así es especulación, pero bueno, hay una proyección hasta este momento que habla de que el aumento pudiera ser de un centavo a la 91, 3-4 centavos a la 95, y el mismo precio, o bajaría un centavo el diésel. Es la proyección hasta este momento, si nada cambia de aquí a mañana. Claro. Es lo que hay. También, Eddie, en otras noticias, bueno, ya te hablé del muerto, en este caso Primitivo. También te hablé, hubo el manejo político, Eddie, hubo un grupo de gente del PRD que se cambió para Cambio Democrático. Sí. El grupo de la señora Giselle de Calcaño. Uh-huh. ¿De dónde es Giselle de Calcaño? ¿De dónde es? Giselle de Calcaño, ahora mismo, si no me equivoco, ya está en la autoridad de micro, pequeña y mediana empresa. Y ella era del grupo que apoyaba a Juan Carlos Navarro durante las primarias. Entonces ella se cambió del PRD para Cambio Democrático y en sus declaraciones decía que Juan Carlos Navarro debe renunciar de vicepresidente. Mira, ahí dijo un poco de cosas. Ok, Lo que pasa es que me preguntaban hoy acerca de eso, de que quién había renunciado. Sí, ese es el grupo de Giselle de Calcaño. Giselle, y me dijiste que ella era del grupo de Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro durante las primarias. Durante las primarias. Así. ¿Dio declaraciones? Sí, ¿qué dijo? Sí, bueno, las declaraciones decía eso, que Juan Carlos Navarro debe renunciar a esta presidencia y que no debe ir con Balbina. Fue lo que dijo Giselle de Calcaño hoy. Ah, yo te puedo contar algo, Eddie. En la entrevista que le hicimos a Ricardo Martinelli, Alexandra Sinili y yo le preguntábamos qué funcionarios de este gobierno mantendría, y él habló de Pedro Meilán, habló de Panel. Ahora hay que decir que esos son funcionarios que supuestos igual están por 5 o 7 años, no sé cuántos años son, que ya son permanentes, y mencionó también que Giselle de Calcaño, y ahora resulta que era entonces estaba palabreada, entonces. Yo no sé si estaba palabreada o no, pero eso él lo dijo. Dice, Eddie, horrible el tranque dentro de Brisas del Golf, prepárate que es desesperante. Me imagino. Eddie, tengo una tandita de saludos, ¿puedo? Adelante, compadre. Ok, tengo que mandarle saludos a Boris Licea, a Miguel, a Yoki, a Ramón, al equipo de Moneda Móvil, al apartamento de ingeniería y los camarógrafos que han estado con nosotros en el correo. Sí, hay que decirlo. A darle saludos. Tengo que mandarle saludos a... Margarita, que está en sintonía, Eddie, me dijo que está viendo el Centro B16 porque lo escuchó en la hora del rock. Qué bien. ¿Qué te parece? Qué bien. Pero yo creo que, o sea, que la publicidad está demostrando sus niveles de efectividad. Sus ventas, ¿no? Claro, convencimiento. Sí. Estamos hablando aquí con autoridad. Y también quiero mandar un saludo especialísimo a Keira Cárdenas, porque le dije a Keira que le iba a mandar saludos en la hora del rock y que si ella la está escuchando, lo más probable es que alguien le iba a llamar para decirle que la habíamos mandado. Tú sabes que yo tengo que mandarle saludos también. Llámela y dígale que le mandamos saludos. Yo tengo que mandarle saludos a Erika, que fue la nena que hoy en la tarde entró de primerita a el corredor norte. Se llama Erika, y el policía le dijo, eres la primera mujer que va a pasar por este corredor. Así ay, ay, ay, pues no. Me imagino que en el día de hoy, ¿no? Esta es una buena noticia, Eddie, y me parece excelente. Fíjate, aquí estábamos, y por ejemplo, aquí estaba Boris Licea, que es, con el permiso de Boris, que nosotros apreciamos, pero Boris Licea es un camarógrafo carroñero. Y cuando yo digo carroñero, como un camarógrafo fino, pero donde hay un muerto, ¡boom! Tuve que ahí llegar a Boris Licea, primero que Casilla, además, ¿no? Pero... yo tengo que decirlo, de verdad, y yo la primero que casi, campina de hora que yo diga esta vaina, pero él llega primero que casi. Reventadera se llama eso. Porque es decir que él me se viene el supergrupo con algo que yo no lo puedo reventar. Para hacer el caso, para ayudarlo, pues, para que se sienta contento, pues. Pero no, lo que pasa es que, mira, yo te voy a hacer algo de casi. Casi trabaja duro. Dile que se. Diga yo también. No puedo, estoy hablando contigo a la. No, pero diga yo también. Saludos a la chica en la Forrunner Blanca, un abrazo, gracias por el apoyo, ¿está bien? Saludos a la nena de la Forrunner Blanca, besos, mi amor. Prendí la intermitente. No, pero tú no ibas a saludar nada. Bueno, ya le mandamos saludos, es que aquí me hicieron una bulla los compañeros, pero bueno. Eddie, te comentaba que Cati es un tipo que él trabaja duro, y yo entiendo la frustración de Cati, porque el tipo se jode en serio, pero nadie lo ve, pues. Yo entiendo su preocupación, el tipo se jode, de verdad, el tipo trabaja duro. Oye, ella está llamando a Boris Licea al celular para decirle que estoy hablando de él en la radio, ¿viste? Ay, ¿qué dicen los mensajes de los 750 ahí? Bueno, hermano, dice mucho, pero nosotros tenemos que retirarnos ya. ¿Hay que ir para adelante ya? Uh-huh. Ah, bueno, vamos a dejar eso así, pues, ¿te parece? Bueno, sí, sí. Saludos, ¿sí?, cordiales a toda la gente, a todos los... Dios y patria. Dios y patria. Un abrazo. Saludos, hermano. Saludos cordiales. Es Guau 97.5, señoras y señores. Y ya despedimos la hora del Rock.